Noches en vela, apenas sueño y en el equipo esta base suena. No sé si es mala o buena, pero merece la pena volverlo a intentar. Y que la luz mi camino vuelva a iluminar. Hasta el final del pasillo intentaré llegar, esquivando puñaladas que me intentan asestar. Pero eso quedó atrás, tú ya me das igual. Me da igual a quien te follas y quien te dejas de follar. Si vas de chulo en villa, muchos palos llevarás. Y ahora no me explico por qué mi rap sonó en tu garito si me odias, tío. Sabes que insultos, calumnias quedaron en el olvido. Y lo que saco de mi interior en estos papeles lo escribo. El micro es mi meta y mi rap es el trofeo que recibo. En este deporte soy un MC perdido. Quiero seguir adelante y no acordarme de nada de lo ocurrido y no mirar atrás en cada trozo del camino que llevo recorrido. Yo seguiré recto hasta donde esté tranquilo, a un sitio llamado el paraíso. Y así fue escrito otro nuevo episodio. Para algunos he manchado otro folio, pero yo estoy orgulloso de mí mismo. Vuelvo de nuevo a donde lo había dejado. Y me da igual quien piense que soy un fracasado. Estoy reflexionando sobre cuestiones de mi pasado. Y espero que estas letras ayuden a mejorar mi estado. No sé si estaré seguro de mí mismo, pero busco hacer siempre las preguntas correctas para así luego conseguir buenas respuestas y que mi opinión ante el micro quede bien expuesta. Yo nunca seré el que busque dar una lección, sino que pretenda hablar desde el corazón. Y lo que yo intento sin utilizar el rencor es que cada rima sea mejor que la anterior. Las veces que yo me miro en el espejo, no busco encontrar a ningún héroe en el reflejo. Yo intento no ser uno de los que se aterra cuando una puerta delante mía se cierra. Y es que yo busco tener los pies en la tierra, aunque no pueda evitar que mi mente sin guía se pierda. El camino que yo escojo no es el más transitado, sino el que hace que no me sienta acabado. Esto quizás sea lo que haga que yo escriba, aunque no pueda sacar ninguna rima positiva. Las poses que tú pongas cuando chules ante las nenas no creo que te ayuden a aliviar tus penas. Y es que de verdad, no sé a qué tú esperas para dejar de aprovecharte de pavas con borracheras. No sé qué sería lo que robó mi ilusión, pero solo veo cosas que me llenan de desilusión. Yo intento buscar la salida a este callejón, y mientras no lo consigo me desahogo en esta canción. Yo con cada rima no busco la competición, sino poder conseguir una buena reflexión. Yo sigo mi camino intentando dirigir mis pasos, aunque sean estos los que me dirijan hacia el fracaso. Y es que por mucho que a mí se me quiera hundir, yo voy a intentar poder salir arriba y que la siguiente frase sea todavía más creativa. Y ahora que termino, no busco esplendor, solo quiero conseguir que se suicide mi rencor. Yeah! Esto fue todo. El Baroki con Quake. Desde la chabola de Kurko.